Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Deka yebo yebo, sheri mami we. Deka ntieti zoba, sheri mami we. Deka ntieti nuni azuluhu mami we. Iza wakumbonga beti tiana umbela. Oh, mami we. Oh, mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Deka mwana nsana, sheri mami we. Mwana tabingi dia mbemba, mami we. Mwana kusakana kwa mbemba, mami we. Mwana malubelo janganga, mami we. Mwana maketi ya kubatika, mami we. Oh, mami we. Oh, mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Ntieti zoba, sheri mami we. Deka ntieti nuni ya zuluhu, mami we. Iza wakumbonga bibi, tiana umbela. Oh, mami we. Oh, mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Chalungu kuzi kumbonga, sheri mami we. Tia sente na umbela. Oh.